situación que se está viviendo, para quienes no sepan, bueno, la obra está avanzando. Hemos logrado frenar un poco o ralentizar, por decir de algún modo, pero nos viene costando muchísimo porque, bueno, como dijo Marco, tenemos más de 20 imputades. Ha habido una fuerte represión. Acá está una compañera, la ILE, Guillo también, que me gustaría que se vinieran para acá. ILE, no te ocultes. No, porque por ahí está bueno los relatos de las compañeras que vienen teniendo esta situación de represión. Por ahí acá la nena preguntaba por qué nos detenían, ¿no? Qué importante, o sea, cómo le impactó a ella en el video ver eso, entre tantas cosas que había. Bueno, acá está ella. Bueno, le impactó eso y la verdad que sí, que es muy fuerte y es una de las cosas que también nos llevan a estar, no sé cómo decirlo, es muy, muy difícil seguir resistiendo cuando tenemos esa situación de violencia. Nos pasa que nos acusan a nosotras de violentos y violentas, pero realmente la violencia la estamos recibiendo por parte del Estado, de la justicia, todo su aparato, que lo impone, que lo pone para imponernos estas obras. Lo hace para, bueno, no solamente nuestra lucha, sino todas las luchas. Tenemos también los compañeros y compañeras de Andalgalá, por ejemplo, ¿no? Mendoza, bueno, hay infinidad de luchas y lo que sucede es eso. Cuando decidimos levantar la voz y decir que no, bueno, nos tiran la policía y nos reprimen. Por ahí, bueno, ahí le puede contar un poco cómo ella vivió esta situación, viene viviendo esta situación. Estamos pasando por hay una cuestión anímica muy fuerte que nos está atravesando, sobre todo a quienes hemos estado yendo al lugar, ¿no? Y viendo cómo se avanza y la destrucción que se está haciendo y la violencia hacia nuestros cuerpos. Por ahí, bueno, quería dejarle, después les cuento un poquito corto del tema de la justicia, la injusticia. Bueno, hola, muchas gracias ahí por el espacio y por olvidarme. bueno, sí, algo para responder en cuanto a por qué nos quieren llevar, creo que primero y principal, ellos, las fuerzas represivas, defienden al capital. Y ahí en el Yupe se nota un montón y en todas las partes donde está atravesando esta autovía ilegal. Cada vez que va a suceder algo, ya sea detonaciones, ya sea máquinas, sea terraplén en el río, es increíble la cantidad de fuerza represiva que asiste al lugar. Hemos estado, las brigadas territoriales surgieron para ir a recorrer el territorio y ver lo que estaba sucediendo. Hemos sido 5 y ha habido más de 100 policías esperando a 5 personas que iban llegando por el monte para ver qué estaba sucediendo. Y así es cada vez que vamos. Cuando hay detonaciones, sabemos que hay detonaciones porque de repente se llena de infantería, policía rural, aparte tienen de todos los colores, de todos los tamaños. Y es muy increíble cómo todo ese aparato sirve solamente para defender los intereses del capital y de esta gran autovía ilegal que no es para nosotras, ni para nosotros, ni para el turismo. Y algo que está pasando también muy importante en todo el Valle de Punilla y que va a llegar rápidamente a la ciudad es que nos estamos quedando sin agua. No, muchos de los pueblos no tienen agua y hemos visto cómo sí la empresa puede ir y retirar agua para que funcionen sus máquinas, para que funcione, siga funcionando todo esto. Así que bueno, eso, no sé qué más contarle. Hemos recibido mucha violencia y la seguimos recibiendo y también estamos como un poco cansadas y cansados, pero bueno, vamos a seguir yendo al territorio porque creemos que ahí es donde hay que estar en este momento. Muchas gracias y gracias. Se pueden hacer preguntas, ¿no? También la idea es que el espacio esté abierto. Y bueno, me pregunto, estamos hablando de que ríos como el río Yupe, el río Cosquín, están sin agua, estamos acercándonos al verano y a lugares que siempre la provincia de Córdoba promociona con grandes cartelerías. Me pregunto qué va a pasar cuando el turismo que ya debe estar llegando a esa zona, a la juntura del río Yupe, que es donde por lo general se va, y que está la obra, cómo va a convivir todo eso, en paralelo y en simultáneo a la lucha. Bueno, no tengo una respuesta para eso, Gallo. Lo que esperamos, bueno, nosotros lo que estamos esperando siempre es el despertar de la gente, ¿no? Porque por ahí venimos desde el 2017 advirtiendo lo que se viene, lo que está pasando. De hecho, en la comuna de San Roque, que es donde vivo yo, ya se ha vivido este desastre y la gente parece que hasta que no le choca en la cara o no le toca la puerta de la casa, no reacciona. Así que, bueno, una de las cosas que esperamos es que cuando el turista vaya y llegue y se encuentre con ese desastre, no haya una reacción. Yo creo que pasa por ahí, algunos piensan de que la gente quiere la autovía y mi percepción es que no es que la quieren, sino que hay un sentimiento de resignación. Por ahí habla un corrista que no sé si anda por ahí o por acá, porque canta. Esta cosa de que no tiene que haber resignación, a pesar de que eso es lo que quieren, ¿no? Que nos entreguemos, no solo, repito lo mismo que dije antes, no solamente con esta lucha, sino con todas las luchas que a mí me gusta decir que es la misma lucha con diferentes frentes. Están las compañeras de Fuera Porta acá también, que llevan 10 años de lucha. Y bueno, lo bueno de esto, el lado bueno, es que nos vamos uniendo, nos vamos encontrando y nos vamos dando cuenta que estamos defendiendo lo mismo. Que parece difícil, pero bueno, lo mejor es no bajar los brazos y por los niños y niñas que vienen, no heredarles la resignación, para nada. Tenemos que mostrarles que siempre hay que seguir buscando un mundo mejor. Así que, bueno, esperamos que los turistas de acción la lleven. Y el tema de la justicia, contar cortito, bueno, la injusticia. Nosotros supimos hacer una acción con varias otras organizaciones ambientales y recolectamos más de 140 causas que están sin respuesta y en realidad no es una justicia lenta, sino que responde lo que ellos necesiten tener de respuesta inmediata y lo otro no. Nosotros ahora está bueno el amparo y está pedida la medida cautelar. La provincia, la justicia pidió una serie de informes a la provincia el 20 de octubre. La provincia entregó esos informes, que son un mamarracho, los abogados trabajaron sobre eso y bueno, pidieron la impugnación y que se dicte ya la medida cautelar con todas las pruebas, todo esto que viene haciendo la unidad que contaba Ile, que se viene recolectando, todo lo que se está haciendo, está pasando, se le presenta de pruebas a la jueza y bueno, y están ahí, ¿no? Haciendo nada, como decían, o haciendo lo que ellos quieren hacer. Así que bueno, estamos juntando firmas ahí adelante para seguir presentándole a la jueza este pedido de que dicte la medida cautelar, que significa el freno de la obra hasta tanto se resuelva el tema del amparo. Que en la cuestión ambiental, la que se dicte la medida cautelar es urgente porque se está dando una alerta de un desastre y el tema de lo ambiental es como que bueno, que el desastre es irreversible. De hecho, ya hay daños irreversibles en el lugar, así que bueno. Bueno, un aplauso a la bomba y a la colectividad. Recordamos también que esta proyección es entrada libre, salida de la gorra, que también esa gorra se va a usar para bancar el viaje de las compañeras de Punilla y las compañeras de Anzacate que vinieron a bancar acá. Tengo otra pregunta. ¿Este año va a haber marcha del agua? Como siempre, como todos los años, hace 14 años, esta es la marcha número 15, va a ser en enero, como siempre, con su anuncio en el Festival Nacional de Folclore. Todavía no está en la fecha, pero sí, va a haber marcha como siempre, numerosa y como siempre. Gracias. Gracias a todos. No sé si es para Eugenia, pero... con la ley de bosque, ¿qué dicen las autoridades cuando seguramente ustedes les recuerdan y lo decía el documental, 97% se perdió del bosque nativo, ¿no? ¿Tienen alguna, o a vos lo mismo, alguna respuesta en cuanto a la aplicación de la ley de bosques? En lo que tiene, o sea, el gobierno de la provincia de Córdoba se ha ingeniado mucho cómo manipular las leyes. Por ejemplo, hay un ítem que le agregó a la ley provincial, que es que, bueno, que cuando la obra tiene que ver con un interés público, se puede ir por zona roja, lo cual es totalmente ilegal porque va por menos de lo que protege la ley nacional y además no puede, viola lo que es el principio de no regresividad, o sea, no se puede proteger menos de lo que se protege. O sea, ellos están violando todas las leyes, ¿eh? Todo lo que tenemos presentado en el amparo, de hecho tampoco se puede ir por zona quemada, Iván. Lo que por ahí algunos vemos que han hecho, el trabajo que ha hecho el gobierno es, nosotros nos quedamos con que pudimos dar esa batalla cuando fue lo de la ley de bosque. Y bueno, y entraron y están entrando con mini proyectos, minis entre comillas, y con eso nos están destrozando todo. O sea que es importante despertar todo ese movimiento que hubo en el 2016, si no me equivoco, 2015, 2016, por ahí, 2017. Bueno, hay que despertar porque por lo que se luchó ahí, ahora lo estamos perdiendo, ¿no? Con los incendios, con las obras estas que van. También hubo una modificación ahora de la ley de ambiente que tiene que ver con los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, con el agronegocio. O sea, no nos estamos dando cuenta de cómo vienen manipulando todo lo legal en la provincia de Córdoba para hacer legal las obras. Entonces, bueno, eso nos está pasando, que estamos durmiendo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, vamos a escuchar a las chicas, a Ceci, Shisho, Shuki y Rita, las voces del polillazo.